esta música lo recibimos al licenciado Diego Añaño. Buenos días. Muy buenos todos. Días. No te lo podés perder. Eso, se regala dinero. No te lo. Eso es lo que yo pensaba. Una vez un señor me dijo, ¿sabes qué? O sea, que yo estaba pensando en dedicarme al comercio. Digo, no, esto se vende, o poner esto, aquello. No, mira, dice, si acá, dice, vende plata. Dice, si vendes plata, dice, te va a ir bien. Así que lo que pasa es que no me di cuenta de lo que me quería decir. Y después me di cuenta que ahí sí, que los bancos le venden plata, por ejemplo. En realidad Claro, efectivamente. Bueno, en realidad lo que el señor le proponía era una cosa un poco más oscura. Le estaba proponiendo que usted fuera un usurero. Ah, ahí va. No, lo que no le recomendó es que portara armas, guardaespaldas y esas cosas, porque es un trabajo complicado. Es un tema interesante, claro. El usurero existe de épocas, desde que existe el dinero, ¿no? Desde que existe el dinero, seguramente. A ver, yo alguna vez escuché que la diferencia, ¿no?, que tenía los protestantes sobre los católicos, es que el católico entendía que si le prestaba 10 pesos, usted le tenía que devolver 10 pesos. Pero el protestante es el que le pone el interés, el famoso interés. Yo te presto 10 pesos, me devolves 11. ¿Es tan así, digamos, de aquella época? Si la cosas, verdad que no lo sé en ese sentido. Generalmente la raza a la que se le adjudica la cuestión esta del dinero por el dinero mismo es al judaísmo. Obviamente que es un tema que, digamos, que es meramente folclórico, pero no, la primera vez que escucho que eran los protestantes. Alguna vez lo oí que, digamos, que tenían ya ese salto cualitativo en lo económico con respecto a los católicos, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria, pero hay un libro muy famoso acá, la audiencia que en general universitaria recordará, que es un libro de Weber, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Estoy tratando de recordar página por página, pero en este momento no me viene. Vamos a repasarlo. No me viene a la cabeza. Sin embargo, que si usted me permite, ¿no? Sí, sí, por el amor de Dios. ¿Usted va a seguir insistiendo con este tema? Y discúlpeme. A mí me gusta, pero bueno, yo le prometo que... No sé, no le prometo nada. ¿Gusta la combi, esta piba? Y es... yo soy de barrio, yo soy de la zona sur, vio que allá la cumbia... Allá, ¿no?, pega. Mire cómo le hago con... Sí, sí. Con la pera. Sí, sí. Estoy tratando de encontrar algo que supere a esta canción. Bueno, la canción es fácilmente superable. Lo que no es fácilmente superable es su contumacia. Es su insistencia constante en la negación. Bueno, si usted me va a acusar con esa palabra, yo le voy a hacer honor, porque ya es bastante fuerte. Yo le espeto un calificativo. Usted después decide lo que hace. Ivana la contumaz. Bueno, podría ser cantante de cumbia con ese nombre. Me voy a armar una banda con... O Ivana y los contumaces. Oh, ah, esa me gustó más. Esa me gustó más. Ven a contumaciar esta noche. Bueno, contumaciemos, ¿no? Yo voy a tratar de conseguir algo que supere a este tema y lo voy a sorprender. Yo la voy a ayudar, créame. Y bueno, y estaba acá observando una nota periodística que cronista dice: ¿para qué se usan las reservas en el mundo? Y dice: los bancos centrales de los principales países de la región y el globo aumentan sus reservas para protegerse de futuros cracks financieros y aplicar políticas fiscales expansivas. Las razones por las que avanzan los fondos soberanos en naciones como Chile y China. Y dice: ¿por qué Argentina se aleja del esquema mundial? Siempre digamos como para distanciarse de la política que acá se pretendía, o se pretende hacer, ¿no? Utilizar a veces las reservas como para... Discúlpeme, ¿qué diario es? El Cronista. El Cronista, no, porque la estaba firmando una persona que supongo conocida. Entonces, mi comentario iba a ser con cariño. Ajá. ¿Cuál es? Jorgelina de Rosario, dice acá. Sí, por eso, porque conozco una Jorgelina de Rosario que escribe de temas económicos, entonces no... Uh-huh. Saludo para ella. Un saludo si está para escuchando en este caso, Jorgelina de Rosario. Sabes que te quiero, Jorgelina. Uh-huh. No, en realidad yo no tengo la impresión de que... A ver, si volvemos a leer el título, digo, porque en realidad la cuestión acá en la Argentina es que nos montamos sobre argumentos buenos para decir cosas que no lo son, digamos. Eso es una falacia, ¿no? Uh-huh. Aumenta sus reservas para protegerse de futuros cracks financieros y aplicar políticas fiscales expansivas. Bien. Uh-huh. Tenemos un crack. No, en realidad lo que estamos haciendo es bajar los niveles de incertidumbre. Cuando uno transforma su deuda mala en una deuda buena, lo que hace es transformarse en un deudor confiable, primera. Y desde que yo tengo memoria, al menos, digamos, si vamos a ser honrados con el análisis, este gobierno está utilizando el dinero para realizar políticas expansivas, fundamentalmente trabajando sobre el sector de la demanda. Uno puede compartir o no, después viene otra discusión, si uno opina que estamos un poco retrasados en la estimulación hacia la oferta, si podríamos tener algún plan industrial un poco más definido, si nosotros podríamos definir un poquito más nuestro perfil comercial y productivo, que probablemente sea una discusión muy interesante. Ahora, yo digo, las reservas en este momento están siendo pensadas para este tipo de cosas. Las políticas no solamente se montan sobre acciones vinculadas a generar un subsidio para las empresas, o digo, acá tiene un sentido vinculado a bajar el nivel de incertidumbre, y la incertidumbre es el problema central del capitalismo. O sea, no nos olvidemos del famoso libro de Keynes, y hay algo que introduce la teoría general, la idea de que el mundo capitalista, los sistemas capitalistas modernos, son sistemas inciertos, donde lo que predomina es la incertidumbre. Entonces, en ese contexto, establecer o llevar adelante políticas que bajen esos niveles de incertidumbre, pues es una cosa sana. Después discutimos otras cosas, pero que la Argentina se aleja del esquema mundial es realmente como... Es como diciendo, todos van para acá y nosotros tenemos que ir para otro lado. Claro. A ver, ¿y si fuera verdad? ¿Y si fuera verdad que Argentina se aleja? Digo, le cuento a la audiencia que el conductor me ofrece un mate. Ah, cierto. Yo no tomo. Digo, no existen recetas para el desarrollo. Uno de los problemas que ha tenido el mundo en general es pretender que existan recetas para el desarrollo efectivo de las naciones. Y se han intentado comprar modelos hechos de desarrollo. Una de las cosas que nosotros venimos pidiendo hace muchísimos años en la Argentina es que tengamos un proyecto de desarrollo autónomo, autosostenido, pero propio, que no copie recetas. Entonces, me cuesta, digo, aceptar bien estos argumentos, pero bueno, son parte... Dice que son como sofismas, o sea, premisas verdaderas, conclusión falsa. Uno escucha mucho de estas cosas, claro. Por ejemplo, el otro día lo escuchaba al vicepresidente diciendo, yo no tengo por qué callarme. Yo tengo que poder decir mi opinión. Y esto es verdad. Vivimos en un país democrático. Ahora, si tu opinión va siempre en contra de la opinión del Ejecutivo y vos sos el vicepresidente de la Nación, tenemos algún problema, seamos serios. O sea, Cobos tiene derecho a casarse con Morales, si quiere, por ejemplo. ¿No? Existe la unión civil. A casarse. Bueno, puede hacerlo. Sí, lo han vetado un par, ¿eh? Digo, puede hacerlo si quiere. Él es libre de teñirse el pelo de verde. Yo no le elegiría Morales para casar. O sea, digo... Es otro gusto, digamos. Pichetto por ahí. Bueno, pero digo, puede hacer lo que él quiera. Lo que es muy complicado de aceptar, y digo, parece una obviedad, es que el vicepresidente de la República sea el jefe de la oposición. Entonces... A esto me refiero cuando un argumento... Esa es una fórmula. En la fórmula está, digamos, representada todas las... O sea, si usted logra una fórmula, tener al oficialismo y a la oposición, tiene todo el país. Sí, digo, cualquier día de esto va a aparecer la oposición diciendo el gobierno cooptó al jefe de nuestra oposición, poniéndolo claro. En el gabinete. Digo, estamos todos locos. Paremos un poco con los sofismas. Entonces, digo, el otro día hablaba con... Digo, por esto de los sofismas, ¿no? Con una compañera que me dice, también, una queja... Furibunda, acerca de la política económica, el desastre, este país va al caos, de que... Y a los 10 minutos comentaba, bueno, yo hace 3 o 4 años que empecé a viajar. Le digo, ¿a dónde viajas? Si no, normalmente al exterior. Yo 2 o 3 veces por año voy al exterior. Y a vos te va mal. Cáspita, dije. Ojalá me fuera así de rayos mal. Y centellas. Bueno, entonces, en general, yo lo que me pregunto es, ¿a dónde apuntan estos argumentos? ¿Quiénes los lanzan? Y montados sobre, buenas intenciones esconden otras cosas. Es como lo que hablamos el otro día. Es bueno que se federalice la distribución de los ingresos en el país. Es buenísimo. Claro. Ahora, desfinanciar el Estado no me parece un acto de nobleza política. Ajá, en este caso porque el Estado es el que tiene que fijar la política económica, ¿no? Y tiene que disponer de determinados recursos, sería una cosa así. Efectivamente, esto pasa lo mismo, digo, para que no se piense que yo estoy avanzando en un solo sentido, cuando se intenta destruir al gobierno provincial porque el gobierno provincial sube los impuestos cuando hace años, el costo de los servicios cuando hace años que están congelados, tampoco hay mucha nobleza, ¿no?, en ese ataque hacia el gobierno provincial, que obviamente no puede administrar si no tiene recursos genuinos. Otra discusión es si tiene, si dentro de la planta de la administración pública metió el doble de las personas que tenía que meter. Eso es otro tema. Ahora que las tarifas están retrasadas, eso es cierto. Pero cuesta un poco separar la paja del trigo, ¿no?, en cuanto a lo que vos tratabas de hacer en este análisis, ¿no?, con respecto a, ante este juego de premisas, de como decíamos, ¿no?, premisas verdaderas, conclusión falsa, y que uno muchas veces, por tratar de aclarar, parece que queda pegado a uno de los sectores. Bueno, eso es lo que suele suceder habitualmente, que cuando uno defiende un argumento, al menos uno está defendiendo honradamente, yo lo que estoy tratando es de honradamente decir mi opinión, queda uno pegado. A mí eso realmente a mí no me preocupa, porque yo a lo que estoy pegado claramente es a mis opiniones. Y lo que está bueno de este ciclo de poder hablar de cuestiones económicas es que queda claro que siempre digo mis opiniones, no digo la verdad. La otra vez leía de López Murphy que él decía que estábamos dejando pasar la oportunidad histórica, ¿no?, como diciendo, con todo, como vino la economía de 2003 para acá, digamos, Argentina tuvo las chances, pero justo le tocó a este gobierno que le está despilfarrando. O sea, ahí yo pensaba, digo, qué bárbaro, porque esta gente cuando estuvo en el gobierno hizo desastre. Y ahora que va bien, dice que, si, mirá vos que no nos tocó este periodo de la historia, con lo cual nosotros hubiéramos estado... Digo, ahí hay dos premisas falsas. Me sorprendió López Murphy. Bueno, si él es un señor que sorprende, pero digo, hay dos cosas falsas. Primero, esto va bien porque va bien. O sea, la administración, la gestión del Estado no tiene absolutamente nada que ver en lo que sucede. Lo que sucede ocurre por generación espontánea. Claro, digamos que se dio, mira vos. O sea, como que usted, justo que estaban ellos, no había plata. Y llegó otra persona y empezó a caer plata. Y dice, uy, qué lástima que está este cuando podíamos haber estado nosotros. Y la otra es una idea absolutamente equivocada con respecto a cómo funciona el mundo. Porque es esta idea de que, digamos, todo lo que está haciendo el gobierno está mal y es tan efectivo que siempre le sale bien. Pero porque tiene suerte. No, porque son tan malos, tan eficientes, que todo lo malo sale bien. Yo recordaba, venía caminando porque casualmente, yo creo que al tiempo de empezar a interactuar uno se va... vamos estableciendo algunos criterios que exceden lo físico, al menos, ¿no? Yo por ahí estamos pensando lo mismo mientras yo venía para mi... Eso me asusta un poco. Y yo que le di un mate, pero usted no toma más. Venía precisamente pensando en esto y recordando un diálogo de en La República de Platón, un diálogo entre Sócrates y Trasímaco, donde le dice... La reflexión... Un diálogo por alguna calle de Atenas. Digo, sí, pero para no aburrir, la idea era... ¿Cómo nosotros podemos pensar que incluso para hacer el mal, la gente siempre es efectiva? Porque uno nunca puede hacer todo el bien que quiere, ahora tampoco puede hacer todo el mal que quiere. Supongo yo que la respuesta será que no han logrado destruir a la Argentina porque es un país maravilloso, estamos condenados al éxito, tenemos un pueblo pujante, instituciones fuertes. Es un poco loco el argumento, ¿no? Pensar que no se ha hecho nada... Porque ahí, digo, si usted se pone a derivar las conclusiones lógicas, lo que algunos epistemólogos dirían, ir hasta los enunciados atómicos, uno es, el gobierno no hace nada, todo lo que sucede es por generaciones mías. El otro que podría deducirse es, hace todo y todo lo hace mal. En cualquiera de los dos casos es muy efectivo, no haciendo nada o haciendo, todo le sale como el gobierno. Es muy raro, digo, es muy difícil pensar en un mundo, es un mundo infantil. Es un mundo de Disney World, donde los malos son horriblemente malos y los buenos son espantosamente buenos. Licenciado Añaños, aún no me dijo cómo hace su amiga para viajar 3 veces al exterior, porque yo ando pergeñando un viaje hace ya mucho tiempo y no lo he podido hacer. Y porque a usted le va bien, Lorre. Le tiene que ir mal como a ella. Ese es su problema. Su problema es que le va bien. Qué desgracia que me vaya bien. Sí, ¿usted quería preguntarle algo? ¿Cómo me cuesta seguirlo, licenciado Ñaños? Yo estoy llegando a la conclusión que la economía no es para mí. Me cuesta. Mucho. Voy a ir a la consulta mañana. Hoy a las 19 horas. Hoy a las 19 horas. Pero ni hasta en eso, pues. Bueno, es parte de mi trabajo. Yo en la universidad los docentes dan las clases normalmente y tienen un horario donde reciben consultas de los alumnos. Hoy a las 19 yo la espero acá. Bueno, voy a ir porque me cuesta una forma. Yo pensé que iba a ir a encontrarlo con la consulta, con el vino este que se llama la consulta. Pero no, usted dice la consulta de clase. La consulta de la facultad. Ah, perfecto, claro, por perfecto. Favor. No bien. Me malinterprete. ¿Sabe qué me parece? Digo, dígame. Esto por favor, esto que no escuche Iván, esto que entre nosotros dos. Es como la chica que se queda después de hora para hablar con el docente. Usted upa, dice, upa. Y usted dice, por eso insiste con ese pero tema. Yo creo que insiste con el tema porque está buscando que... Claro. Muchas gracias por vuestra presencia. No, gracias a ustedes, por favor. Nuestros estudios, licenciado Diego Añaños, para hablar de economía. Será hasta el lunes que viene, entonces. Hasta el lunes que viene. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué? Mejor mañana.